Ya no puedo decirte te quiero, ni que tú eres mi felicidad. Ya no puedo expresarte el cariño, yo que tanto te quisiera hablar. Nuestras vidas están ya cruzadas, imposible es volver a soñar. Convivir nuevas horas de dicha y amor que jamás lograremos borrar. Tú me has dicho mil veces te quiero, yo te he dicho también mi pasión. ¿Para qué recordar imposibles si en nosotros ya todo acabó? Pobre vida la tuya que sufre en lo más hondo del corazón. Pobre vida la tuya que vive también sin poder yo calmar su dolor. Tú me has dicho mil veces te quiero, yo te he dicho también mi pasión. ¿Para qué recordar imposibles si en nosotros ya todo acabó? Pobre vida la tuya que sufre en lo más hondo del corazón. Pobre vida la tuya que vive también sin poder yo calmar su dolor. Pobre vida la tuya que vive también sin poder yo calmar su dolor.